familia. Pobres. Se enamoró Genaro de Cintia con devoción. Esperaron 2 años y el matrimonio se convirtió. Como fruto de la unión, pasaron 10 meses y un hijo nació. Como eran pobres los dos, su situación crítica se tornó. Cada vez era más difícil darle a su hijo manutención. Genaro era pescador y al fin la oportunidad le llegó. Le ofrecieron trabajo en un barco que saldría fuera de la región y que tenía que estar 6 meses fuera de casa hasta que terminara la labor. A Genaro no le quedó solución, para su hijo quería lo mejor. Para los 6 meses dinero prestado buscó, de su familia se despidió. Besó en la frente a su esposa y llorando se marchó y se embarcó en nombre del Señor. Al partir Genaro, Cintia sola quedó y sola con su hijo y la mala situación. Al pasar un corto tiempo, el niño se le enfermó y el dinero de los 6 en 3 meses se acabó. Su pequeño hijo agravó, la madre rogó favor y nadie le ayudó. Desesperada por la situación, a su último recurso acudió. Buscó al mejor pagador y por dinero su cuerpo vendió, buscando en su hijo la salvación. Internaron al niño, gracias a Dios, la medicina su mal le curó. Pero su madre la destruía el dolor al pensar en aquella traición. Aunque en contra de su voluntad, aunque por la vida de su hijo, de pensarlo Cintia casi enloqueció. Así la pobre mujer la vida se quitó, por el honor a su marido y el respeto de su amor. Cuando Genaro regresó, que de todo se enteró, lloró desconsolado y cantó esta canción. Esta es la historia de la vida real. ¡Mano arriba, zamperoqueros! ¡Opa! ¡Sabroso, Chinovando! Vive el malo, vos es tan buena si te ha muerto y en el cielo me está esperando. Se enamoraron un día y el matrimonio llegó sin pensar lo que el destino le preparaba a los dos. En la bondad que vive el bueno y en la maldad que vive el malo, vos es tan buena si te ha muerto y en el cielo me está esperando. Una situación difícil por la falta de y el pequeño ya preguntó. mundo. En la bondad, que vive el bueno. En la maldad, que vive el malo. Pues está buena, sí, que ha muerto. Y en el cielo lo está esperando. ¡Vacílalo! Esperando por honor a su marido y el respeto de